Baldosa Floja, una respuesta en este charco de incertidumbre. Quinta temporada, con Leandro Moreno, Malena García y José Berchese. Programa número 110 de Baldosa Floja, jueves 6 de abril, primer paro general del movimiento obrero organizado contra el gobierno antipopular de Mauricio Macri. Por si faltara más para expresar la contradicción capital-trabajo, en el marco de un paro que ha sido sin dudas masivo, que se ha notado con la tranquilidad de las calles, con la falta de movimiento, como si no faltaran motivos, el gobierno, justamente el día de hoy, inauguró con un tono confrontativo la edición regional del Foro Económico Mundial. Sí, la edición del Foro Económico de Davos, versión América Latina, el cual reúne a los principales empresarios de la región. Con un cinismo de manual, por lo menos en mi opinión, Cambiemos hace política desde la antipolítica para intentar ocultar, minimizar, evadir el intento de instauración de un modelo económico excluyente y empobrecedor. Nadie, incluso sus votantes, incluso aquellos que simpatizan, que intentan tener algún tipo de expectativa, pueden negar la caída del salario real, la cantidad de despidos y la delicada situación económica. Sin embargo, los intentos de colonizar el pensamiento, negando los vínculos entre economía y política, y también los conflictos sociales que existen en esta sociedad, que existen en este sistema económico, ordenan los intentos de avances y también los retrocesos del actual gobierno. Ahora, volando un poco más bajo, en el terreno de la política local, la Alianza Cambiemos está intentando replicar, está intentando ser un alumno ejemplar, tratando de aplicar el mismo discurso, aplicar las mismas confrontaciones con aquellos que dan la pelea día a día, con los sindicalistas, con los trabajadores, con quienes cuestionan de alguna manera el modelo excluyente y ese discurso que intenta hacer política desde la antipolítica. Y puntualmente el oficialismo municipal, mientras esboza un discurso del diálogo, de la unidad, fuerza una polarización por arriba, una polarización inventada, una polarización operada mediáticamente con la anterior gestión gubernamental, con los anteriores referentes que han sido expulsados, han sido cuestionados y no cuentan con ningún grado de legitimidad por parte de los vecinos, ningún tipo de reconocimiento. Mientras tanto, por lo menos es lo que venimos discutiendo de este programa, se lleva adelante una polarización por abajo, una polarización que expresa la realidad, una polarización que intenta oponer los intereses populares a los intereses de algunos sectores empresarios, los intereses de algunas corporaciones. Esa es la polarización que lentamente se va construyendo y en días como hoy, quizá con semejante paro, con los debates que comienzan a plantearse, empiezan a ser evidentes. Y por supuesto que en la ciudad pesan mucho los miedos, las oportunidades, se acercan y se aproximan las elecciones, y de ese modo todo se va caldeando, todo se va apresurando, y algunos intentan evadir los debates que le pueden generar algún tipo de costo. Y en este punto me refiero puntualmente al intendente, puntualmente a la gestión municipal, que ha dejado mucho que desear, ha mostrado muchísimas ineficiencias, ha implicado muchos funcionarios con condenas judiciales y tenemos una catarata de críticas y de cuestionamientos, por lo cual entendemos, y lo planteo para seguir discutiéndolo, que al oficialismo municipal no le conviene que se discuta política en la ciudad, no le conviene que se discutan los problemas de la ciudad, y es por eso que hace un esfuerzo por tratar de recrear una polarización conveniente y por tratar de que se discutan otros temas que no impliquen el plebiscito que todos deberíamos llevar adelante en una elección legislativa de medio término. Esa es de alguna manera el debate, es la tarea que tienen las diferentes organizaciones políticas y organizaciones sociales, y es la de debatir el rol, el desempeño que han tenido el gobierno nacional, el gobierno provincial y, en este caso, de este programa, como siempre discutimos, el gobierno municipal. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas, mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bienvenido, bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja. Hoy quiero decirles que llegué corriendo puntualmente para entrar en la editorial. Me canso, estoy un poco viejo, corro un poco, subo las escaleras rápido. Y Yamajito, bueno, bienvenidos a un nuevo programa, bienvenida Malena, aquí está a mi lado. José no vino por cuestiones laborales, así que le mandamos un fuerte abrazo. Buenas, sí, yo también estuve llegando rapidito, pero lo bueno es que empezamos el programa más puntual que nunca, podemos decirlo así. Sí, tenemos. Siendo el segundo programa del año. La nueva producción es muy estricta. Por suerte, nos hace cumplir con las tareas y las elaboraciones pre-programa. Así que de a poco vamos a ir acomodándonos a este nuevo esquema, que por supuesto es positivo, es para mejorar y para crecer. Y hoy tenemos un programa, a pesar de encontrarnos en un paro nacional, en un paro de las características que planteé, en un programa con muchos temas. En primer lugar, vamos a tener una entrevista con Oscar Isasi, más conocido como El Colo, que es el secretario general de CTA Provincia de Buenos Aires, también de ATE. Luego vamos a tener una entrevista con Rodolfo Carrizo, que ya está del otro lado de la pecera del CECIM. Y vamos a estar repasando la actualidad de la política local, y también tenemos una banda invitada, ¿no? Sí, vamos a estar escuchando a Filomena, que va a cerrar el programa. Y sí, vamos a estar comentando, primero que nada, el paro general que tuvimos el día de hoy con una alta adhesión, aunque tuvo también un ataque mediático bastante interesante, importante, con muchas notas hablando de apretes sindicales, hablando de lugares donde no se adhirieron al paro, pero sabemos que hubo un gran acatamiento. Sin ninguna duda. Para eso, para hablar de este tema, nos vamos a comunicar, ya estamos enganchados con El Colo Isasi. Oscar, ¿nos escuchás? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo te va vos? Bien, bueno. O ustedes, mejor dicho. Muy bien. En primer lugar, te agradecemos por atendernos. Queríamos compartir que nos des tu opinión respecto a cuál es el balance del paro en el día de hoy, cuál es la situación respecto a los reclamos planteados, cuál es su opinión y qué balance del día de hoy. Bueno, hoy hay que hacer dos balances, o un balance en dos sentidos. El primero es la adhesión. Cuando uno define un paro, tiene que ver si está respaldado por el conjunto de los trabajadores o no. Entonces, en la adhesión se define esa situación, se construye ese dato, digamos, ¿no? Un altísimo nivel de adhesión ha tenido hoy el paro de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Creo que quedó claro eso. E incluso para el propio poder económico, que sale por sus medios a plantear que en realidad ha habido aprietes y demás. O sea, que no discuten la adhesión, discuten el por qué fue la adhesión. Por lo tanto, ya todos estamos de acuerdo, incluso ellos, que el nivel de adhesión fue sumamente importante. En segundo lugar, el paro, que además fue activo para nosotros, para la CTA Autónoma de la Argentina y para, en el caso de mi organización de base, ATE, perteneciente a la CTA, tuvo un altísimo nivel de participación de compañeras y compañeros que transitaron las calles de todo el país generando actividades que, bueno, fueron visibles en todo el territorio nacional y que en algunos casos intentaron ser diluidas por la represión creciente que hay en la Argentina cuando hay protesta social. O sea, primera conclusión, nos sentimos un fuerte respaldo de los trabajadores argentinos en nuestro planteo de defensa del salario, la fuente laboral y en nuestra pelea por un Estado al servicio de las mayorías populares. Y por ende, este paro es contra el modelo económico, que realmente no tiene en cuenta estas variables. Y en segundo lugar, el que sea activo en realidad tenía que ver con disputar el sentido del paro. Porque no olvidemos que este paro, si sale, sale por un proceso de lucha que se dio a lo largo del 2016 uh-huh. y en gran parte de lo que va del 2017, de distintas organizaciones y desde las bases, digo distintas organizaciones porque también organizaciones de la CGT se pusieron al hombro la pelea contra el ajuste, y bueno, es que generaron las condiciones para que la CGT le tuviera que poner fecha el día 6 a este paro, pero todos sabemos o tenemos la sensación de que más que por convicción algunos dirigentes de la CGT largaron este paro porque no le quedaba otra, y entonces el sentido del paro era tan importante de discutir como el nivel de adhesión, porque para algunos dirigentes sindicales que quieren garantizar la gobernabilidad a cualquier precio al gobierno de Macri, este paro es una válvula de escape o un momento terapéutico grupal. Para nosotros no, para nosotros es un escalón más muy importante, porque hay miles de trabajadores haciendo lo mismo en un mismo momento, lo que es la fuerza de la clase trabajadora, un escalón muy importante en esta pelea por torcerle el brazo al gobierno nacional en lo que hace a su política económica, social y laboral, ¿no? Oscar, yo te quería preguntar, ¿qué lectura haces, recordando la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando se amenazó, podríamos decir, a Baradel, y también el ataque que viene llevando adelante el macrismo contra convenios colectivos, paritarias, digamos, formas de organización sindical? Bueno, ¿cómo crees, qué lectura haces de cómo repercute eso en la base de los trabajadores del Estado? ¿Cómo se ve eso, también teniendo en cuenta que este es un año de elecciones? Mira, en primer lugar, creo que el dato político del año pasado, o del anteaño, finales del 2015, era que el gobierno de Macri y el gobierno de Vidal había surgido por el voto popular. Eso no se podía soslayar en el análisis. Por lo tanto, muchos estatales habían votado con la esperanza de mejorar las cosas que consideraban que no estaban bien a este gobierno. A medida que fue avanzando el gobierno nacional y también el gobierno de la provincia de Buenos Aires, utilizó ese respaldo popular para representar los intereses de los grupos más concentrados. No hubo una sola medida que tuviera que ver con los sectores populares. Si uno analiza el recorrido del gobierno, reducción en partidas de políticas sociales, uh-huh. salarios a la baja, despidos, desfinanciamiento de las provincias, todas las decisiones políticas son para transferir recursos de todos los argentinos de manera vertiginosa a los grupos concentrados. Esto genera dos efectos. El primero, la decisión de pelear de aquellos que no tenían esperanza en este gobierno, y el segundo, un proceso de desilusión de sectores que apostaban a mejorar sus condiciones de vida y laborales en la Argentina. Ese proceso de desilusión se ve cuando nosotros que estuvimos en la calle en el 2016 y en lo que va del 2017, vemos que cada vez hay más trabajadores y trabajadoras que votaron a Cambiemos, pero que hoy están peleando por que no le quiten derechos, concretamente convenios colectivos, salarios a la baja, lo que todos conocemos. Sin Entonces dudas. Creo que hay un creciente descontento en los estatales, que en algunos casos se traduce en organización y movilización, son los sectores que quizás no hemos tenido esperanza en este gobierno, pero también se le van sumando sectores que con algún nivel de esperanza votaron a este gobierno y que hoy están desilusionados. Oscar, el resultado de eso es el paro masivo en el Estado, en el día de hoy, en todas las jurisdicciones, el Estado Nacional, el Estado Provincial y en los Estados Municipales. Y el resultado de eso es que gremios con que acordaron rápidamente la pauta salarial con el gobierno, como en la provincia de Buenos Aires lo hicieron UPCN, uh-huh. Salud Pública, ERI y SOEME, se vieron obligados a parar porque las condiciones por debajo generan un sentido de pelea más que un sentido de quietud, ¿no? Sin duda. Oscar, yo te quería hacer una pregunta más referida al conflicto docente. Por supuesto, vos tenés mucha experiencia y ATE es un sindicato muy representativo. Y entiendo que en la paritaria ahora está totalmente estancada, pero ustedes han sido incorporados a la mesa, ya que la mayoría de los trabajadores no docentes, de los porteros de escuela, están afiliados a ATE y son parte de su sindicato. ¿Querés saber cuál es tu opinión respecto al conflicto en general, que se encuentra en una situación totalmente de estancamiento y preocupa a toda la sociedad por la centralidad que tiene la escuela en la vida social de nuestra provincia? Dos cosas antes de responderte la pregunta. La primera es, si bien nosotros somos el gremio mayoritario en los auxiliares de la educación, que hacen la limpieza institucional y la comida para los chicos, corrijo lo de portero porque es una simplificación de la tarea que hacen los trabajadores auxiliares de la educación. No te lo corrijo a vos como crítica, sino porque es un título que peyorativamente desde la propia dirección de escuela lo plantea. Claro. Si bien es cierto, en este caso nosotros representamos a esos compañeros y otros en la paritaria de la ley 10.430. Nosotros ingresamos a la paritaria de docente por dos razones. Obviamente a través de la vía judicial, porque el gobierno no quería que ingresáramos. La primera, porque la mayoría de los docentes son trabajadores del Estado, los que están negociando colectivamente. Claro. Y ATE es un gremio que tiene capacidad de afiliar y organizar a todos los trabajadores del Estado. Así lo dice el estatuto y así lo legalizó el Ministerio de Trabajo. Y además porque tenemos afiliados. O sea, tenemos ámbito en los docentes estatales y además tenemos afiliados que mostraron su voluntad de organizarse en torno a ATE. Por eso estamos en la paritaria de docentes, si bien es cierto que somos un gremio minoritario en el ámbito docente y aspiramos a seguir creciendo. Creo que el conflicto, aclarado esto, creo que el conflicto docente es un conflicto testigo en algún punto. Porque, mira, el otro día yo leía el acuerdo de los gobernadores en Mendoza. En Mendoza los gobernadores acordaron impulsar una ley de responsabilidad fiscal que quieren que se vote antes de las elecciones, en septiembre. Y esa ley de responsabilidad fiscal dice varias cosas, pero entre otras cosas dice que el gasto público no puede ser superior al de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en la provincia de Buenos Aires el presupuesto de salud alcanza para comprar 4 jeringas y media, que es más o menos para lo que alcanza, en el presupuesto 2017, en el 2018 lo que se comprometen por esa ley de responsabilidad fiscal es a lo sumo poner la plata además que necesitan por el crecimiento inflacionario para seguir comprando esas 4 jeringas y media. Es terrible eso. O sea, consolidan el ajuste en los años que vienen. Entonces uno entiende la discusión del 18%. ¿Por qué hay se pone tanta vehemencia en no pasar el techo del 18%? Porque en realidad lo que quiere establecer el gobierno, como el salario estatal es gasto público, es que ese gasto público no esté por encima de la inflación. Por eso dicen el 18% equiparable a la inflación según el INDEC, en caso que la inflación supere el 18%. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, no superaría la inflación. Pero nosotros hemos perdido en el año pasado no menos del 16-17% de poder adquisitivo. O sea, consolidan la pérdida del poder adquisitivo. Y si la ley de responsabilidad fiscal se vota, sería consolidar esa pérdida para el tiempo que viene. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la pelea docente? Esta ley de responsabilidad fiscal se la exigen los organismos internacionales, o sea, achicar el gasto público al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, para que le autoricen endeudarse, para que la deuda de 71 mil millones de pesos que autorizó el gobierno provincial para el presupuesto 2017, aparezcan los recursos. Si no hay ley de responsabilidad fiscal, si se sobrepasan los gastos de la inflación, entonces los organismos internacionales no ponen los recursos para el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el gobierno necesita a sangre y fuego que los salarios sean a la baja, no superar el 18, el 19 en este caso por ciento, porque si sucede eso, muestran que no conducen, en este caso la provincia, que no disciplinan y por lo tanto no son confiables para los organismos internacionales para que aparezca la autorización de deuda para la obra pública. A ver, esto parece interesante. porque bueno, deuda para la obra pública. Ahora, la obra pública en la provincia de Buenos Aires se va a hacer sin ningún control, porque la ley de emergencia administrativa y tecnológica que se votó a mediados de 2016 dice que el gobierno puede contratar a empresas privadas para realizar obras públicas con controles mínimos por parte del Estado. O sea, Oscar, no va a haber ningún control por parte del Estado, ¿no? Oscar, ese tema la verdad que es bien interesante y se viene un debate más que importante para la provincia. Te quería proponer, si en algún momento, siempre salimos los jueves, podrías venir al estudio y charlamos en profundidad estos debates que son estructurales de la provincia. Nos parece que hay mucha tela para cortar porque, como bien vos decís, el conflicto docente expresa cuestiones más de fondo que tienen que ver con un ajuste estructural en la provincia. Y en el país, sí. Y en el país. Sería una alegría poder ir a estar con ustedes. Bueno, ya... Mate amargo, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Hay mate, hay de todo. Esto sí, en la medida que estudiante no juegue por la copa. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Quería aprovechar para comentar, ya que los integrantes de ATES del Hospital de Niños nos mandaron una gacetilla que el martes que viene van a estar haciendo una jornada, 10:30, que nos pidieron que invitemos, que difundamos. Y bueno, y aprovecho que vos también, entiendo que surgiste, fue tu primer recorrido sindical, ¿no? En el Hospital de Niños, ¿puede ser? Yo tenía 4 o 5 años cuando iba con una guitarrita de madera a la noche. Mi vieja enfermera de ese hospital, no tenía dónde dejarme cuando tenía que ir a trabajar, trabajaba a la noche. Entonces en la sala 12, que era de neonatología, hoy es la sala 3, siempre sobraba una cama. En esa cama que sobraba dormía yo, y la monja que era la que conducían en ese momento el hospital se hacía la distraída para poder permitirle a mi vieja que yo durmiera en ese lugar. Después se enamoró la monja y se fue a Tandil, dejó los Mirá, Oscar. Un fenómeno. Así Oscar. Que no solo empecé ahí, sino gran parte de mi vida la he tenido ahí. Mira, Oscar, bueno, queda planteada la invitación para que podamos profundizar y seguir charlando de forma más distendida. Te agradecemos mucho por la comunicación. Después llámeme fuera del aire y arreglamos, ¿no? Dale, va a dale. Ser una alegría para mí. Dale. Un abrazo grande a todos. Un abrazo grande. Le agradecemos a Oscar Isasi, el Colo, secretario general de ATE y de CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires. La Cosa Floja, con la conducción de Leandro Amorín. ¿Qué puedo hacer yo con mi salario? No me alcanza ni para morfar. Para el que labura es el engaño, y pa' peor no hay donde laburar. Las promesas de los que votamos, ¿a dónde es que fueron a parar? Se burlan de nuestras ilusiones y el indulto para el militar. Vamos a gritarle traicionero al que engaña al pueblo entero. No nos vamos a olvidar. Los alcahuetes del extranjero que devuelvan el dinero y se manden a mudar. Un mes antes de las elecciones justo se acordaron de pagar y hasta armaron una comilona para todo el barrio agasajar. Mentiras, ladrones con traje legal, políticos comen, me roban el pan, no tienen palabras. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue, yo iré bailando mientras la estaba... Volvemos, nuevo bloque de Baldosa Floja con equipo renovado, con producción renovada. Estamos llenos de gente hoy. Tenemos un gran equipo que es el momento de nombrarlos, de agradecerles, de aplaudirlos. En primer lugar a nuestro nuevo productor, Marcos Le de Mendoza, o Marquito para los amigos. Nuestro productor estrella. Estrella. También la medida justa de humor y ser estricto. Sí. Nos gusta. Somos un poco hijos del látigo, ¿no? Necesitamos un productor bien estricto. Bueno, también tenemos a Florencia González, que ha aportado muchas ideas novedosas y también los diseños hermosos que ustedes pueden ver en la página de Baldosa Floja. Sí, y que también pueden ver en Baldosa Floja LP en Twitter. Y también dos compañeros, Santiago y Juana, que puede que se sumen si hoy el programa les gusta, digamos. No, podemos, es su prueba piloto. Ya está, entraron. Todavía no pueden más. Decir que no, pero bueno, ya están con un pie adentro. No, están con los dos, así que ya se quedan. Ahora después nos quedamos a cenar y charlamos y los terminamos de convencer si hay alguna duda. Pero, como les habíamos anunciado en la presentación del programa, hoy vamos a entrevistar a Rodolfo Carrizo, que ya ha venido al programa el año pasado, si no me equivoco. Él es integrante del CECIM, del Centro de Excombatientes de la Ciudad de La Plata, ya que el domingo fue 2 de abril y se cumplieron 35 años de la Guerra de Malvinas. Hubo un acto, la verdad que yo estuve, fue muy lindo, un acto homenaje en el cual se inauguró el monumento en la Plaza Malvinas con las tres columnas que se fueron construyendo y colocando en los últimos días, Memoria, Justicia y Soberanía. Y hay mucho para seguir construyendo, seguir discutiendo sobre Malvinas. La verdad que este fue un año en el cual se cumplieron 35 años de las Malvinas y también se cumplieron 35 años de aquella marcha del sindicalismo tan importante que encabezó Baldini, que entiendo que tuvo algo que ver con el inicio de la Guerra de Malvinas, pero quién mejor que Rodolfo para contarnos sobre estos temas y discutir un poco el presente y el pasado sobre Malvinas, que a veces parece que es simplemente una fecha histórica y es mucho más que eso. Así que, Rodolfo, te agradecemos por haber venido. Muchas gracias y bueno, espero que te sientas cómodo y puedas compartir con nosotros los debates que vienen planteando ustedes. No, por favor. Gracias por la invitación y bueno, acá estamos para charlar, para que intercambiemos, discutamos un poco qué es lo que es Malvinas para nosotros y para la sociedad en general y en la medida bueno que podamos aprovechar el tiempo como ustedes lo dispongan, ¿no? Bueno, para arrancar a mí me parece interesante si podés contar qué significó el acto del domingo, porque por supuesto más allá de la conmemoración de la fecha hay un montón más de elementos, como que tiene que ver con la búsqueda de los 123 NN, el cierre del monumento, ¿no? Que ahí no tengo en claro y que sería interesante que cuentes si la plaza fue un inicio y este fue un cierre de ese monumento. Y también, ¿cuáles son los debates y las reivindicaciones actuales sobre lo que fue la Guerra de Malvinas? Bueno, en primer lugar, digo, para los que no tienen muy presente, en el predio de la calle 19 y 51, en todo lo que es la Plaza Malvinas, ahí estaba el asentamiento del Regimiento 7 de Infantería. Un viejo regimiento histórico que tiene que ver con la historia, inclusive con el cruce de los Andes de San Martín, ¿no? Digo, este es un ejército que venía de Corrientes y después se asentó acá en la ciudad de La Plata, en esa ciudad. Curiosamente, en esa ciudad, en esta ciudad mejor dicho, y en esa plaza, sucedieron algunos hechos que han sido realmente trágicos, pero también muy importantes a la hora de reflexionar de lo que representan estos espacios públicos. Ahí firmaron, le obligaron a firmar la renuncia a Irigoyen, el primer presidente constitucional, sin que terminara su mandato, ¿no? Y Irigoyen lo firmó ahí nosotros hemos ido detectando los lugares donde estuvo Irigoyen y la verdad es importante recuperar una figura que en esa etapa, bueno, hizo una discusión alrededor de empezar a construir la democracia, ¿no? Por supuesto que durante la fusiladora también pasaron cosas, ahí estuvo el fusilamiento de Cogorno, que fueron los que se opusieron a lo que fue la Revolución Libertadora y terminaron fusilados en esa plaza. También ahí estuvo el secuestro de algunos militantes populares, como en el caso de Sorciaris, que después fueron, durante el proceso del 76, secuestrados y terminados muertos ahí cerca de la zona de Bransen. Y obviamente también en el 82 apareció Malvinas. Es decir, que es un lugar donde está vinculado a la historia argentina, donde hay una fuerte impronta de compromiso con la historia del pueblo y con la historia argentina. Y me parece que era muy importante empezar a recuperar toda esa simbología haciendo dos cosas. Primero, resignificando tres columnas que originalmente había construido la Intendencia de ALAC con una intención nunca develada, pero que era así, ¿no? Que esas tres columnas de cemento representarían las tres Fuerzas Armadas, lo cual para nosotros, obviamente, tal cual lo dijo nuestro compañero Fernando Magno en el día del acto, por lo menos era un desatino político muy grande. Sin duda. Y la otra era empezar a pensar cómo resignificábamos ese lugar. Entonces, bueno, surgió esta idea y a nosotros nos parecía que desde lo simbólico hay que resignificarlo con las cosas que tienen peso en la sociedad, que representan en cada uno de los ciudadanos algunos interrogantes que tienen que ver con la memoria, obviamente con el modelo de justicia que queremos para la sociedad argentina, y obviamente porque ahí hay una violación de la soberanía efectiva en el Atlántico Sur, que nos debe llevar indudablemente al camino de la verdad. ¿No? Esta es un poco la intención de resignificar la plaza. Desde este lado, bueno, creo que es importante también para cualquier ciudadano que camine por ahí y que sienta que los espacios públicos tienen que ser no solamente plazas muertas, plazas vacías, que solamente tengan algún juego para los pies, sino plazas que le cuenten a la gente y que la interpele alrededor de los problemas que vive la gente todo el tiempo de manera cotidiana. De ahí esta simbología que es muy fuerte. Es el único monumento de Malvinas que dice de esto en toda la Argentina, y no es menor, ¿no? Que dice memoria, justicia y soberanía. Y te quería preguntar respecto, dijiste un tipo, un modelo de justicia, ¿no? Está en debate. ¿Cuál es, de qué manera interviene la justicia en Malvinas? Y por supuesto que hay un, por lo menos creo que es reciente el conocimiento de los casos de tortura conscriptos y destacamientos y diferentes metodologías que aplicaron los oficiales militares, que está muy en debate. Y creo que en la visita que hizo Pérez Esquivel, que fue una misión de paz, en donde planteó el tema de los 123 NN, pero también Pérez Esquivel en su recorrido ha denunciado esto, fue muy cuestionado por algunos sectores exmilitares o exveteranos. ¿De qué manera han abordado ustedes esta discusión? ¿Existen causas judiciales? ¿Hay condenados? Efectivamente hay una causa presentada por el Centro de Excombatientes de la Ciudad de La Plata, por el CECIM, el único querellante de la Argentina, por dos causas importantes. Una es por la investigación de lo que vos contaste al principio, la identidad de los 123 soldados que están enterrados en Darwin y que solamente hay una placa que dice solo conocido por Dios. Y la otra es por las torturas en Malvinas. Estas son causas que las iniciamos allá por el 2010-2011. Estas causas, en el caso de concreto de las torturas, todavía nunca se llamaron a indagatoria, a pesar de las distintas denuncias en las cuales hay nombres, apellidos. Y ahora, por estos días, han estado saliendo testimonios muy importantes de compañeros, aún no en la televisión informal, sino hasta en la televisión más, ¿cómo te podría decir? Más pública, ¿no? Sí. Donde, bueno, hay denuncia de compañeros excombatientes que dicen públicamente nombre y apellido, quién lo torturó, y los condenan con terminología muy, muy de militante social, pero que estas personas han sido gente del deporte, por ejemplo, ¿no? Tildándolo de basura. Y en Teis Sport, digo, para nombrar, no es solamente una cosa del CECIN, sino que empieza a aparecer algo en el cual, bueno, ha estado muy oculto y que obviamente nosotros hemos tenido que traccionar mucho para que aparezca. Desde este lado, bueno, las causas implican de que la justicia argentina también debe entender de que acá en Malvinas hubieron delitos de lesa humanidad, ¿no? Torturas con estaquiamiento a los soldados, torturas con la famosa radio que se portaba, que era la Thompson, obviamente tortura psicológica, tortura a los soldados judíos. Digo, todo esto estuvo en Malvinas, todo esto lo hemos denunciado y bueno, es parte de una causa que hay que seguir peleando, ¿no? Rodolfo, yo quería preguntarte en relación a esto que vos estás comentando. ¿Qué lugar ocupa Malvinas en el proyecto político de Cambiemos, digamos? ¿Qué lugar ocupa en la memoria, pero también en las políticas concretas que un gobierno puede llevar adelante? En realidad cada vez ocupa menos lugar. lo primero que hizo el gobierno de Cambiemos cuando asumió la gestión fue a la Secretaría de Malvinas bajarla al rango de subsecretaría. Esto es, bajarle el precio porque Malvinas lo que pone en discusión en la Argentina es un debate con el imperio, es el debate con la colonia, es un debate que tiene una connotación más fuerte a pesar de que no sea de la agenda cotidiana. Perdón, Rodolfo, ¿esa era la secretaría que dirigía Filmus? Esa es la secretaría que dirigía Filmus. Uh-huh. Entonces, desde ese lado, lo que nosotros estamos permanentemente tratando de batallar es que, frente a las políticas que va ejerciendo el neoliberalismo en la Argentina, Malvinas es un punto que hay que atacar fuertemente. Y suceden dos cosas que son importantes. Cualquier ciudadano que va a Malvinas, al primer lugar donde... Lo primero que va a encontrar cuando llega a Malvinas es la base militar de Monplicen, que es la base más grande que tiene el imperio en todo el Atlántico Sur. ¿Sí? Digo, esto por ahí para que tengan dimensión. Es tan grande como la ciudad de La Plata, la base. Claro. Y esta base está dotada de muchísima tecnología militar, de tecnología aeroespacial, y también hay una parte que no se ve, que está... ¿no? Abajo de Malvinas, mejor dicho, enterrada en grandes hangares. Y esto es un tema de muchísima preocupación, plantearse por qué tanta militarización en el Atlántico Sur. Uh-huh. ¿No? Entonces, esto implica también de que hay que hacer una fuerte denuncia. Este modelo de gestión actual, de la política actual de Cambiemos, lo que ha hecho es precisamente tratar de invisibilizar más esto, ¿no? Y obviamente... en lo posible discutir lo menos posible Malvinas. ¿Sí? Obviamente, ¿por qué nosotros creemos que hay que discutir Malvinas? Porque lo que pone en contradicción es nuestra política con el imperio, por un lado, y por otro lado, porque el problema de Malvinas no es un problema exclusivamente de los soldados que fueron a Malvinas, ni siquiera de los argentinos. Está en el marco de un contexto regional más grande, uh-huh, que obviamente ha hecho mucho por la unidad de los pueblos latinoamericanos. Piensen ustedes que Malvinas ha sido un gran articulador de las políticas alrededor de UNASUR y de CELAC, que puso en jaque, sí, a la OEA y que, bueno, representa en la política geoestratégica de América Latina un punto trascendente, ¿no? Central, diríamos. Hay un debate que ustedes insisten en plantear que me parece que es muy relevante para entender la cuestión de Malvinas y la importancia que le da Inglaterra a Malvinas, que es el crecimiento de la plataforma continental. Claro. ¿Puedes contar un poco cómo es ese debate? ¿Cuáles son las posiciones? Bueno, la Argentina durante mucho tiempo ha venido planteando... primero, nosotros tenemos por ahí una conciencia todavía muy vaga de lo que es el territorio, porque asociamos el territorio solamente a la cuestión estrictamente de la tierra. Argentina, claro, tiene... es un país insular que tiene un gran mar, que no es solamente el Mar del Plata, y que representan 2.600.000 kilómetros cuadrados. Esto significa de que tanto en el mar como en la tierra hay recursos básicos esenciales para la vida de cualquier ser humano en el planeta. Fundamentalmente alimentos, uh-huh, y agua. Estos dos recursos son centrales para cualquier política de desarrollo. El otro elemento trascendente que tiene Malvinas, y obviamente todo lo que está vinculado al mar, es que son la puerta abierta hacia la Antártida. Por lo, claro, tanto, si nosotros hacemos el mapa de manera correcta, tal cual lo ha hecho el Instituto Geográfico Militar hasta hace un año y medio atrás, lo que habla es un mapa bicontinental, ¿no? Y ese mapa bicontinental, donde mide la relación del territorio más el mar, constituye el tercer, cuarto país del planeta, ¿no? Digo, para tener dimensión de lo que tenemos. Sin embargo, somos 40 millones de habitantes y tenemos una crisis que ha llevado hoy a un paro general, producto de la desocupación, el hambre que empieza a haber en la Argentina, ¿no? Claro, es un tema muy, muy poco tratado, y por eso yo me parece muy importante el trabajo que hacen ustedes de discutir, dar charlas, plantearlo y tratar... y también tratar de entender a las Malvinas no simplemente como una fecha del pasado. Yo insisto, me parece que es un valor del CECIM que, además de construir la memoria colectiva, también da los debates en relación a la importancia geopolítica de Malvinas. Pero avanzando un poco sobre eso y tratando de entender cómo son las negociaciones internacionales, hay una crítica muy fuerte, entiendo que ustedes también la plantean, en relación al, a la diplomacia internacional, a un cambio en la diplomacia internacional que se expresa en la eliminación de la secretaría que dirigía Filmus. ¿Cómo es el proceso de reclamo y de negociación y cuáles son las instancias en las cuales vale la pena, tiene potencia ejercer presión sobre Inglaterra respecto a la soberanía de Malvinas para tratar de ponerla en debate, ¿no? Por supuesto. Dos cosas. Ya por septiembre del año pasado, del 2016, la Cancillería Argentina ensayó, ¿no?, una especie de acuerdo con el Reino Unido firmado entre Foradori, que era el vicecanciller de la Argentina, y el Reino Unido, alrededor de una cantidad de puntos en los cuales aparecía todo un proceso de concesión hacia las políticas imperiales y el tema de soberanía estaba excluido. Obviamente esto generó un gran revuelo, nosotros hicimos una amplia denuncia muy rápidamente que llevó a que el Congreso Nacional dijera que todos los temas que tengan que ver con Malvinas tienen que estar discutidos en el ámbito del Congreso. Sí. ¿En alusión a qué? A la Constitución Nacional, ¿no? Claro. La Constitución Nacional, en sus cláusulas transitorias, establece que Malvinas y los archipiélagos del Atlántico Sur, Georgia y San Luis del Sur, obviamente son territorio argentino y que por lo tanto esto es inclaudicable. Entonces, desde ese lado, lo que hay es una puja muy fuerte entre un modelo que trata de, obviamente, achicar todo lo que sea patrimonio nacional, en lo posible endeudarlo lo más posible y hacerlo cada vez más dependiente. Y en esto hay un debate que es político, que obviamente tiene que ver con un aspecto estratégico, pero que también es cultural. Y cuando digo cultural, tiene que ver cuánto de esto lo insertamos en nuestra cultura política, en nuestra manera de hacer política, de las organizaciones sociales, las organizaciones populares, pero también en el marco también de la educación pública, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto de la educación pública discute las cosas no solamente abstraída a un pedacito del terreno y decir que las Malvinas son el 2 de abril y unos días parecidos y nada más, sino lo enmarca en un contexto más grande? Porque claro, en realidad Malvina es el principal conflicto de límites que tiene un país pobre o empobrecido como el nuestro con un país y una potencia hegemónica como son el Reino Unido, ¿no? Sin duda. Y vos mencionabas hace un rato la CELAC y la UNASUR que hicieron un proceso de acompañamiento interesante, ¿no? La verdad que no tengo el detalle, pero creo que se logró poner sobre la mesa el tema de Malvinas, por lo menos en términos internacionales. Lo que no tengo en claro es si hubo algún avance concreto en términos de apoyo internacional. No sé qué balance hacen de la política de reivindicación de la soberanía de Malvinas de los gobiernos anteriores, digo puntualmente de los gobiernos kirchneristas, que lo incorporaron con mucha fuerza en su discurso, bueno, le dieron rango a la secretaría que vos mencionabas antes, y plantearon un esfuerzo de unidad latinoamericana para darle más potencia al reclamo. ¿Cuál es el balance de ese proceso por su parte? Lo primero que te diría es que el balance tiene como distintos momentos, ¿no? Esto es lo que pasa con estos conflictos, no son conflictos estáticos, son conflictos que permanentemente se están moviendo y en el cual interactúan muchísimos actores, ¿no? No es lo mismo que haga un reclamo Argentina per se en cualquier foro que un reclamo que lo haga Argentina en un contexto de unidad latinoamericana. Uh-huh. Para nosotros es central que esto crezca, porque el reclamo primero multiplica por 10 las voces, no es lo mismo, claro, que lo hagan 40 millones que lo hagan 400 millones de habitantes, ¿no? No es lo mismo Argentina sola que Argentina con Venezuela, con Brasil, con Ecuador, con Bolivia. ¿Por qué? Porque bueno, genera un marco de presión distinto. En este sentido, tanto UNASUR como CELAC respetaron un acuerdo que era muy importante para un modelo de ordenanza diferente. Es que no estuvieran los Estados Unidos. Es decir, claro, es muy difícil, ¿no?, quienes te traicionaron en el 82, incorporarlo a la mesa como aliados estratégicos para que te vuelvan a traicionar. Y en ese sentido, el valor estratégico que tiene, el valor político que tiene tanto UNASUR como CELAC, era precisamente pensar en un concepto de patria diferente, con todas las contradicciones que pueda tener con algunos países de América Latina. Pero no es lo mismo sentarte con Chile, sentarte con Colombia, que tener en la mesa sentado a los Estados Unidos. Claro. Este es un primer dato que me parece que hay que valorar. La segunda cuestión, que me parece que fue importante tanto en CELAC como UNASUR, es que generaron una presión muy importante para la OEA, ¿no? La OEA, que sí tiene a los Estados Unidos, sí, siempre se tuvo que pronunciar a favor de la negociación, a favor, bueno, de respetar las resoluciones de Naciones Unidas y hacer un apoyo formal, claro, a la Argentina. Entonces, desde ese punto de vista, toda esta correlación de fuerza es la que permitió que Argentina pudiera, bueno, poner en la Asamblea de las Naciones Unidas y en cualquier foro internacional que existió hasta el 2015, la cuestión de Malvinas como un eje central y que ha tenido siempre el apoyo de todos los países, africanos, asiáticos, de China, de Rusia, y que quienes han objetado siempre ha sido Estados Unidos, Israel, Alemania, obviamente el Reino Unido, claro, ¿no? Nueva Zelanda. Esta es la discusión, pero es la discusión que no solamente tenemos los argentinos, sino una gran parte del mundo, ¿no? Una pregunta más quería hacerte en relación a, bueno, una fecha histórica. Yo cuando te presentaba decía que se cumplían 35 años y también se cumplían 35 años de la marcha del 30 de marzo, y por lo menos en mi lectura y en los debates que he dado, entiendo que esa marcha, la marcha del 30 de marzo del 82, tuvo mucho que ver. Es la marcha de Ubaldini, ¿no?, conocida por la consigna Paz, Pan y Trabajo. ¿Querés saber qué lectura tenés vos sobre esa presión sindical generada al gobierno de la dictadura y el conflicto Malvinas? Porque, digamos, la hipótesis que le da fuerza a esa movilización plantea que la guerra estaba en carpeta, pero se adelantó un poco como una salida a un descontento popular por parte de un gobierno muy desgastado. Bueno, son todas hipótesis uh-huh. posibles. No hay una de estas que no se deba considerar como posible. En realidad lo que había también es un crecimiento de la resistencia popular a la dictadura. Claro. ¿No? Distintas marchas, distintas expresiones que en ese momento aparecían. No solamente en el terreno sindical, sino también en la lucha que habían llevado adelante organismos de derechos humanos que no eran como tales, pero en este caso empezaban a tener entidad. Bueno, las rondas alrededor de las madres de Plaza de Mayo siempre estuvieron, y la gente iba entendiendo dos cosas: que se producía un desgaste de la dictadura como modelo político y económico, uh-huh. y también, bueno, aparecía una forma de reorganización y de resistencia a todo lo que había sido esa etapa bastante nociva para la historia argentina. La marcha de la resistencia de Paz, Pan y Trabajo es un antecedente muy importante a la hora de la situación de Malvinas, y también contradictorio, ¿no? Digo, aparece la marcha, claro, donde hay una gran participación popular, 30 de marzo, dos días después, una marcha muy fuerte, y también aparece el mismo pueblo. Claro, claro, claro. Y muchos dicen, ¿cómo? Avalando la dictadura. Bueno, yo hago una lectura de que no es así, que complejo. La gente tenía, claro, un sentimiento fuerte, antiimperialista, antiinglés, que claro, lo expresó ahí. Pero ahí esa franja creo que es materia de mucha discusión, de análisis histórico, de imprecisiones políticas también. Que, bueno, la dictadura obviamente no perdía la posibilidad de hacer una utilización muy práctica de lo que pasaba ahí. De todos modos, bueno, la gente se movilizó por Malvinas. Claro. Con todo el arco de contradicciones que uno se imagina, los que estaban a favor de la guerra y los que estaban en contra. Y esto aparecía también en las redacciones de los diarios. Claro. ¿No? Algunos decían, ¿a quién se le puede ocurrir en la cabeza enfrentarse a los Estados Unidos y a los ingleses? Y por otro lado aparecían algunos, bueno, ingleses hay que reventarlos, pirata. Por otro lado, bueno, en el movimiento popular apareció una reserva de bronca muy grande, contenida, y que estaba en la calle, en la misma plaza. Claro, esas dos plazas, como bien lo planteas vos, no resiste un análisis lineal, ¿no? Es muy, muy complejo y sí, contradictorio, pero bueno, es complejo, es contradictorio, pero que en definitiva el problema es cómo se termina dirimiendo. Claro. Porque lo cierto es que no ha terminado de dirimirse. Claro. ¿No? Porque ¿cuál es la ecuación? Desde que la dictadura decidió ir a Malvinas para acá hay un retroceso en todo lo que la Argentina había avanzado en la presencia argentina en las islas. Claro. Recordemos, estaba la empresa aérea LADE, estaba Encotel, que era la empresa de correo, estaba YPF en Malvinas, iban maestros y había Kelper que venían y se preparaban acá. Y claro, era, bueno, un proceso complejo, pero bueno, había un sentimiento muy fuerte, como lo sigue habiendo ahora, por por Malvinas, y no es menor, pero bueno, esta es una discusión que creo que lleva también un tiempo largo de entenderlo, uh-huh. pero por otro lado decir, mirá, la guerra de Malvinas retrotrajo a antes del 45 la relación que nosotros teníamos con la isla, ¿no? Claro. Y que hoy empieza a pasar esto, ¿no? Una gran potencia militar afincada ahí con mucho interés y con letra fina sobre por qué quieren estar ahí, ¿no? Bueno, Rodolfo, la verdad que nos quedan muchas más cosas por charlar, pero nos vamos quedando sin tiempo. A mí me interesa siempre charlar un poco sobre las historias personales. Esta vez no pudimos ahondar en eso, porque creo que es una historia muy fuerte, ¿no? Haber ido a Malvinas, haber estado... Alguna vez me has contado, pero para mí es interesante que lo puedas contar al aire. Y también cómo ha sido... ¿Qué ha implicado Malvinas en tu historia personal? Eso lo dejamos pendiente para otro momento. Creo que aporta mucho tu reflexión y también el vuelco que hacen ustedes a los debates estratégicos y geopolíticos, que en el cual ligan su historia personal, su historia de vida, a los grandes debates de la Argentina y de América Latina. Así que eso me parece que tiene mucho valor y bueno, los felicito y sinceramente los admiro por el trabajo que hacen. Y bueno, y particularmente te agradezco por haber venido a Baldosa Floja. Siempre estás invitado y siempre tiene un espacio para cuando quieran invitar a alguna actividad, venir a dar algún debate, dar a conocer alguna de las charlas que hacen o alguna actividad propia del centro. Sí, yo, bueno, desde ya agradecido. La verdad que nosotros valoramos mucho poder estar en detrás de un micrófono y poder, por lo menos, tener parte de vínculo con la gente y oyentes y generar un debate alrededor del tema de Malvinas. Sí quería, digo, para despedirme, dos cosas contarte. Uh-huh. En primer lugar, el Centro de Combatientes de la Ciudad de La Plata, en su estatuto constitutivo, planteó allá por el año 1984, cuando se fundó, cinco o seis referencias que han sido muy fuertes a lo largo de su historia. Una es honrar a los compañeros, uh-huh. ¿no? Otra es luchar permanentemente contra el colonialismo y las formas imperialistas en contra de la soberanía argentina. Y un elemento central es la lucha por la verdad. Y en este sentido estamos encaminados muy fuertemente en recuperar la identidad de nuestros compañeros. Vos uh-huh. contabas recién por qué estos sectores. Bueno, obviamente hay una operación permanente de los sectores valentonados en esta etapa, sí. muy particularmente en esta etapa. Atentaron hace muy poquito en la Casa del Cecín, nos pintaron la Casa del Cecín, uh-huh. y en la Comisión Provincial por la Memoria, por la Vanguardia Nacionalista, o sea, los sectores más reaccionarios y retrógrados de la sociedad argentina, quien, bueno, los denunciamos públicamente en cuanto lugar tenemos la oportunidad de hacerlo, e invitar a la gente a que obviamente acompañe esta campaña por la identidad. Vos apareciste en particular, hay muchos compañeros de tuyo, aparecieron con la imagen Identidad por los 123, así que agradecerles estar y un día, cuando ustedes quieran, hacemos una mesa redonda con otros compañeros y dale, vamos a hablar bueno. de estas historias personales. Estaría bueno, a mí me gustaría. A ver, y que tenemos... el mate no solamente se lo ofrezcan a... Al colo. acá el productor, si nos habilita, lo estaremos organizando. Me parece una muy buena idea, estaría muy bueno hacerlo. Pero cómo no. Bueno, Rodolfo, muchas gracias. Gracias a ustedes. De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para ser una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares de la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. indiferencia de tu gente, que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, de Córdoba, Mendoza, de La Pampa. Baldosa Floja, quinta temporada al aire de Radionauta, FM 106.3. Queríamos pisar baldosas flojas para empapar de frente al primer gil calento, y también patear por la orilla del mar, hundiendo los pies en la espuma fría, o cruzar el río sin saber nadar, por puro placer, sin ninguna red. Queríamos. Las 9 en punto de la noche y estamos en un programa con nuevos separadores, con una tremenda producción. Yo la verdad que me pongo muy contento, pero ya como que no puedo creer todas las cortinas, toda la producción, los flyers, toda la gente que hay acá. Me acuerdo de los primeros programas, Rodo capaz que, no sé, se acordará, que nos decía que salía muy bien, pero salía muy mal. Yo me acuerdo, no puedo negar. Algo aprendimos, ¿no? Después de tantos programas, que no sé si pasaron por alto, pero 110. Este es el programa número 110, desde que iniciamos allá por el 2003, un poco más con ganas que con ideas. Pero bueno, aquí estamos, bueno, por supuesto con periodistas, estudiantes de periodismo que tienen mucha más idea que yo. Entre ellas te encontrás vos, Mare. Yo quiero que estén atentos a un separador que habla de la conducción de Leandro Moretti, que tiene un tono un poco Chuck Norris, una cosa medio Pulp Fiction, que está muy bueno y que tienen un tono muy, muy divertido. Esta temporada viene un poco más... Más con onda, querés decir. Claro. Más divertida, es verdad. Más con onda. Con un poco más de onda. A veces la seriedad que nos caracteriza es interesante. Bueno, a mí me dicen que soy solemne a veces. Pero es la gente que no me conoce. Porque parezco más serio de lo que soy. Sí, sos un tipo divertido, lo podemos decir así. Ah, bueno. Volvamos al tema que habíamos anunciado hoy, porque ya me voy. Empiezo a hablar y me voy. Se cumplió un nuevo aniversario de las inundaciones. El domingo a la tarde se hizo una movilización a 4 años de las trágicas inundaciones de La Plata, ya se acuerdan, por el año 2013, que tanto debate dieron, tantos daños hicieron y también tantas vidas se llevaron, ¿no? Lamentablemente. Y para hablar de ese tema, para construir la memoria colectiva alrededor de las inundaciones y también para seguir construyendo los reclamos, estamos en comunicación con José Pepe Rusconi. Es el referente de la Asamblea Vecinal Barrio Norte, una asamblea con mucha historia en la ciudad de La Plata, que no empezó en el 2013, sino que comenzó a juntarse, a reclamar puntualmente por las inundaciones allá por el principio de los 2000. Así que vamos a hablar con él en relación a los reclamos, a un nuevo aniversario, a las discusiones pendientes. José, ¿nos escuchás? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches, gracias por atendernos, José. No, gracias a ustedes por llamar. Queríamos que nos comentes cómo se desarrolló la actividad del domingo y también cuáles son las principales reivindicaciones y discusiones a 4 años de las inundaciones. Sí, el domingo, como todos estos aniversarios, primero hubo una concentración en Plaza Moreno, donde había un escenario de familiares de víctimas, y nosotros nos concentramos ahí sobre la Plaza Moreno. Después, como estaba previsto, todos juntos hicimos una marcha donde encabezaron familiares, después seguimos la asamblea y luego el resto de las agrupaciones que se hicieron presentes. Una marcha, la verdad, muy importante, con mucha participación. Y por último fuimos a la Plaza San Martín, donde en la glorieta, que era el lugar donde habían preparado el sonido, se leyó el documento de la asamblea. En Plaza Moreno habían leído el documento de los familiares y en Plaza San Martín leímos el documento que elaboramos las asambleas en conjunto. Así que bueno, fue realmente un acto unitario muy importante, y muy emotivo, ¿no? Y crítico sobre todo. José, yo te quería preguntar cuáles son los principales reclamos, cuáles son, ustedes en la movilización plantearon temas que competen al gobierno anterior para el gobierno actual, y de qué forma sintetizarías cuáles han sido las deudas pendientes y también los anuncios incumplidos, entiendo, hasta cierto grado. Sí, un poco nuestras consignas históricas lo resumen cuando hablamos de justicia. Subsidio sobra, ¿no es cierto? Nosotros reclamamos justicia para aquellos responsables de la catástrofe del 2 de abril que no tomaron las previsiones. José, se nos va un poco la señal, te pido si podés quedarte quieto, así capaz que la señal se mantiene. Ahí. A ver, ahora. Ahí, ¿ya? A ver, dale, ahí. Bueno, no, lo que decía es que nosotros, nuestra consigna se resume un poco todo cuando hablamos de justicia, subsidio sobra y obra, justicia para que sean castigados todos aquellos que por negligencia no tomaron las precauciones necesarias para aquel 2 de abril, a pesar de que estaban muy avisados, porque había habido situaciones muy preocupantes anteriores, muchísimas advertencias, sin embargo no hicieron nada y se autojustificaron. Subsidios, que en su momento, bueno, pedíamos subsidios para por las pérdidas económicas, hoy que, bueno, hoy ya cada uno fue solucionando ese problema, pero hay otro tipo de situaciones como son este aumento realmente desmedido en el impuesto inmobiliario y en la tasa Zoom, que hemos reclamado a la gobernadora Vidal y al intendente Garro de que no nos pueden castigar de esa forma, por lo menos hasta que no estén garantizadas las obras o no estén hechas las obras que garanticen que no nos inundemos, y obras precisamente porque es lo que se debe hacer y reclamamos de hace años para que no vuelva a suceder otra situación igual. Esto estaba en años anteriores, se volcaba todo esto como una crítica hacia el gobierno anterior. El año pasado el gobierno actual era muy nuevo, así que todavía quedó un poco ahí por afuera del reclamo. Este año lo hacemos responsable porque, un poco como decía la bandera que llevábamos, Cristina, Scioli y Bruera nos inundaron y luego nos engañaron, y Macri, Vidal y Garro no nos dan soluciones y luego no nos atienden. En esta oportunidad hemos hecho la crítica a ambos gobiernos con absoluta claridad, porque pasado el tiempo que pasó queda clara la actitud del actual gobierno, ¿no? Sí, sin duda que también la ciudad es una ciudad inundable, todavía no hay un plan de contingencia, determinadas cuestiones que se exigen hace mucho tiempo que evitarían que esto pueda volver a suceder con una lluvia de esa intensidad, digamos. Sí, exactamente así. Y con el agravante de que la persona responsable de esto fue y es la misma en ambos gobiernos, que es el señor Carlos de apellido, Fernando Carlos, que estuvo con Bruera y está en este gobierno. No entendemos bien por qué esa continuidad, porque el anterior gobierno nos habló de un plan de contingencia que nosotros criticamos porque estaba escrito en un papel, pero no se había hecho nada para que la gente lo conozca y sepa qué hacer, y en este gobierno sigue haciendo lo mismo, a pesar de que Garro anunció el año pasado en reunión que estuvimos en la gobernación con Vidal, de que en noviembre pasado hacía público el plan de contingencia. Hoy le podemos preguntar a cualquier vecino qué hace si se produce otra catástrofe, a dónde va, a dónde se refugia, y ningún vecino sabe lo que hacer. Puede saber en la medida de su experiencia personal, pero no porque haya un plan de contingencia. Sí, y José, también preguntarte, cortito para ir cerrando, que también qué lugar ocupa esto en esta tarea que tenemos, digamos, de ir construyendo una memoria colectiva para que la movilización que se hace todos los años, el 2 de abril, no pierda fuerza, que el tema siga estando en agenda, que la problemática no deje de estar sobre la mesa, porque, como decíamos antes, es algo que puede suceder porque la ciudad es inundable, pero también que el reclamo no vaya perdiendo fuerza. ¿Qué estrategias se dan ustedes en ese sentido para mantener el problema en agenda o mantener la problemática sobre la mesa? Sí, es lo que venimos haciendo en forma permanente, las asambleas. Estamos permanentemente reclamando aquellas cuestiones que nosotros tenemos como demanda, y estamos también reaccionando ante los diferentes hechos que se van produciendo y tienen que ver con el tema. Por ejemplo, nos manifestamos contra cuando el año pasado uno de los que nosotros llamamos inundadores fue premiado con un lugar en el grupo VAPRO, me estoy refiriendo al ex intendente Bruera, frente a la fiscalía que ha cajoneado las causas que hay, y así diferentes manifestaciones para que la opinión pública se acuerde de que existen y que están pendientes de solución, que no hay voluntad de dar una solución. Esa es la función que estamos cumpliendo las diferentes asambleas en esta etapa. José, te agradecemos mucho el llamado y cuando quieras estás invitado al programa para que sigamos discutiendo estos temas y también dándole difusión, ¿no? Para que no se olvide, para que sigan estando presentes los reclamos y para darle un lugar a las asambleas vecinales. Cómo no, con mucho gusto estamos dispuestos a ir con la y poder charlar ampliamente sobre el tema. Te agradecemos mucho el llamado, la disposición. Bueno, un abrazo grande a todos. Un abrazo. Adiós. Hablábamos con José Rusconi, él es referente de la Asamblea Vecinal de Barrio Norte. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar. Queda aquí. Nueve y diez de la noche y vamos a comentar muy rápidamente cuatro opciones que tienen los platenses, las platenses o la gente que viva en La Plata en general para, bueno, tener el fin de semana o la semana que viene. A partir de hoy hablamos todo con Les. Hay un debate entre la X y la E y yo uso la X porque la E no me gusta mucho. Pero bueno, en el Hospital de Niños va a haber un festival en defensa de la salud pública con música en vivo, shows de magia, talleres de dibujo y de lectura en, digamos, una actividad de ATE y SICOP. Bueno, para defender la educación pública y también para repudiar la represión que hubo el jueves pasado, cuando estábamos en el programa, lo contamos un poco, uh-huh, al comedor Cartoneritos en Lanús. Será el 11, que cae martes de abril a las 10:30 en 1466, el Hospital de Niños. Después, este sábado, toca Peligrosos Gorriones en Pura Vida, ahí en Diagonal 78, entre 8 y 61, cerquita del Olga Vázquez. Así que pueden venir al Olga primero a comer algo y después seguir para allá. Las anticipadas se consiguen en Jason Rock, en La Plata. El mismo sábado toca Poli, el cantante de Señor Tomate, Las Armas, Buenos Aires, Monstruo y Lambe, que es un artista que también está en Guacho, en un festival que se llama El Fuego Mata Todo, que es este sábado, decíamos, a las 9 de la noche, en 59 entre Diagonal 74 y 19. Y por último, también el sábado, El Estrellero y Los Andes y Franny Glass, que son de Uruguay, este sábado a las 9 de la noche en Estación Provincial, 17 y 71 de La Plata. Así que hay muchas opciones. Claro, podemos decir que todo, unas opciones culturales también que nos recomienda nuestra columnista de rock, Rock Estrella, Josefina. Te que mandamos un abrazo. Los sábados debe hacer un montón de cosas divertidas porque ella es así. Yo no salgo nunca, pero si Josefina me recomienda alguno de estos recitales, capaz que voy. No suelo salir. ¿Qué hace Amoretti un sábado a la noche? Y capaz que me prende un fuego, un asadito temprano. Soy muy estúpido. Y los domingos me levanto temprano. Porque bien, la señora me guarda. El diario el domingo sí, a la mañana. Sí, me guarda el diario. Pero me gusta ir entre las 9 y las 10, más o menos. Bien. Todo calculado ya. ¿Y a qué hora te acostás a dormir? No, y como a la 1, ponete. Ah, bueno, bien, bien. Sí. Todavía pasás las 12 de la noche un poquito más. Sí, sí, pero ya después de 12 y media ya empiezo a cabecear un poco. Y si tengo una cerveza, me duermo más. Se están riendo ahí atrás, no se rían, che, como no, no tengo tantos años, parece por mi comportamiento, pero vamos a escuchar un separador y seguimos con más Baldosa Floja. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se da la vida, más la cultura se queda. Por amor, te está convirtiendo en un gran pecador. Gran pecador con la soltera. Vuelve a pecar, vas a pagar la completa. Gran pecador con la soltera. Vuelve a pecar, vas a pagar la completa. Vida cámara, es la maestra vida cámara, es la maestra vida cámara, es la maestra vida cámara, es la maestra vida cámara, cámara, se baila con la fiebre del lugar, un sino que Santiago pese a todo está respirando, respira con las ganas de bailar, respira con las ganas de luchar, se está transformando en un gran pecador. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Todo el sol viene de allá y necesito atrapar unos rayitos de sol. Para que todos podamos volver a soñar en grande. No tres o cuatro que hacen mucho ruido. Convencete de una vez, en este país, ahora, lo único que da guita es la guita. El misterio de la creación. Diálogos con Matías Di Loreto. Domingos a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. En Radionauta. FM 106.3. En internet, radionauta.com.ar. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Lunes, a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. Baldosa Floja. Un programa que persiste en el tiempo. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Perdón, arrancamos tentados. Mientras pasaba la nueva cortina, Malena me estaba haciendo un chiste y me estaba desconcentrando, le quiero decir. Pero, como le paso la pelota a ella porque... viene el momento de su columna, así que me pongo serio, su columna de Derechos Humanos. Ya hecha la presentación, la cortina ya... Perdón, he contado. Basta, Malena, de hacerme reír en los cortes. Bueno, te dejo con tu columna de Derechos Humanos y desde aquí te escucho. Sí, hoy vamos a charlar un poco de algo que ya veníamos charlando en Radionauta desde la semana pasada. El jueves pasado, recordarás, a la noche, cuando nos enteramos de la represión en el comedor Cartoneritos en Lanús, que lo dijimos muy brevemente al aire, pero no habíamos podido profundizar en lo que sucedió. Así que vamos a comentar un poco. El jueves pasado por la noche, la policía local de Lanús reprimió en el merendero Cartoneritos, un comedor que estaba organizado por las mujeres del barrio y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, que un comedor que funciona ahí en Villa Caraza, en Lanús. Y es un merendero en donde comen alrededor de 100 chicos, que fue reprimido con gas pimienta, balas de goma, y realmente no hay justificación para tanta crueldad en un año también donde se discute nuevamente la baja de la edad de imputabilidad. Es terrible que varios de los responsables políticos de la represión salgan a decir que, por ejemplo, ese comedor no existía, como ocurrió, en lugar de salir a defender a los chicos. Así que desde el MTE denunciaron que los agentes estaban haciendo un operativo de control de vehículos en la zona y que reaccionaron violentamente cuando trabajadores del comedor esa noche les pidieron que movieran el operativo porque ahí donde estaban había chicos jugando en ese lugar. Bueno, la respuesta policial fue irrumpir en el comedor, causar destrozos y reprimir a chicos y adolescentes, había desde bebés hasta pibes de 14 años más o menos, los reprimieron con gas pimienta y balas de goma y bueno, los pibes finalmente ni siquiera pudieron comer porque la comida estaba llena de gas pimienta. Bueno, semejante represión demuestra el odio y también el rechazo de este gobierno hacia primero a las mujeres que le dan pelea al hambre en los barrios y también a los chicos que se acercan a los comedores a cenar porque el Estado no cumple en garantizar sus necesidades básicas y ese es el modo que se encuentra en los barrios de organizarse ante esa necesidad, digamos. Bueno, lo que el MTE denuncia es que el secretario de Seguridad de Lanús, Kravets, Diego Kravets, hace tiempo viene hostigando a su organización. Y también que el intendente Néstor Grindetti, la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, son responsables de lo que sucedió, ya sea por acción o omisión, son responsables de que su policía local en Lanús lleve a cabo esa acción. Hay dos datos para mí relevantes de esta situación. En primer lugar, que Grindetti está totalmente blindado mediáticamente. Grindetti es uno de los intendentes de Cambiemos que tiene o está implicado en la denuncia de los Panama Papers, ¿sí? Está vinculado a empresas fantasmas, empresas offshore, sospechadas de tener dinero negro en principio, y ha logrado una cobertura, la verdad, sin igual, porque que ningún periodista plantee este tema, que ningún medio importante lo plantee, excepto de algunos, ¿no? No quiero totalizar la generalización, pero tiene una cobertura mediática sin igual. Es un intendente vinculado a dineros en negro, por lo menos. Y Diego Kravets, un personaje de la política con toda la carga negativa cuando hablamos de los políticos profesionales, de los altibanqui, de aquellos que se acomodan al calor del poder. Bueno, Diego Kravets es el ejemplo perfecto. Diego Kravets, que es el actual ministro de Seguridad del municipio, fue presidente del bloque de los legisladores del Frente para la Victoria en Capital, fue presidente del Partido para la Victoria, estuvo en el masismo y ahora es parte de Cambiemos, secretario de Seguridad de la Municipalidad. La verdad que si hay un político que tiene capacidad de acomodarse, es Diego Kravets. Y si hay un político que tiene la capacidad de ser mercenario, es Diego Kravets. Sí, por eso también uno de los reclamos principales, este martes hubo una movilización, es justamente pedir que la renuncia de Kravets, entendiendo que una persona así no puede ocupar un cargo político. Y también recordemos que esa noche tres jóvenes fueron detenidos y torturados en un acto propio de la última dictadura militar. Durante unas horas estuvieron prácticamente secuestrados, ni siquiera estaba confirmado que estuvieran detenidos o no, no se sabía dónde, y luego fueron liberados por la presión de vecinos que se concentraron afuera de la comisaría. Y esa noche también el secretario de Seguridad, Diego Kravets, que mencionábamos recién, negó la represión y dijo que la policía había sido apedreada por las personas que estaban ahí en el barrio. Sin embargo, los vecinos sostienen que no hubo ningún tipo de provocación. Yo soy cocinera de 70 chicos, de menor de 7, 8 años. Y después hay personas grandes, como 100 personas formando fila en la calle para llevar una olla de vianda para comer en su casa. ¿Te parece vos que tenía que entrar así la policía sin traer una orden y yo resguardando mis criaturas ahí y me tiró todo el gasita? ¿Por qué tenía que ir el intendente? ¿Por qué tenía que ir esos pitufos a tirar con pistola 9 milímetros? Tenía que tirar con esta escopeta. Tiró, no tiró gas pimienta. Yo a mi hija le mandé a la clínica porque tuvo una pérdida, que está embarazada de 2 meses y está mal. Había compañera también que está embarazada. Está la otra chica también, una enferma que también tuvo que irse en su casa, también estaba embarazada de 5 meses. ¿Te parece vos la policía que le llegue a empujar, a patear, a derramarle gas pimienta? Ahí escuchábamos a María Saracho, cocinera del comedor Cartoneritos ahí en Villa Carza Lanús, y también que ayer informaron que lamentablemente Laura Saracho, que es su hija, que ella estaba mencionando ahí en el audio, que estaba embarazada y que había tenido una pérdida, bueno, informaron que perdió su bebé como consecuencia del ataque policial, y entonces desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos informaron que hoy le sumaron esa denuncia, sí, del homicidio, a la denuncia que ya está hecha por torturas, desapariciones forzadas, operativo ilegal y encubrimiento.

9:30 de la noche, ya vamos terminando el programa y como siempre vamos a escuchar una banda porque nos gusta cerrar así. Estamos en esta oportunidad con Noé, con Camila y Agus de la banda Filomena, que yo le quiero comentar a la oyentada que el miércoles pasado, me parece, fui a verlas al Rey Lagarto, sí. Las escuché y bueno, después de eso la verdad que me pareció una muy buena banda, muy interesante para escuchar. Para escuchar un disco completo también, que no sé si tendrán ahí algo grabado. Estamos en eso. Bueno, bienvenidas al programa y gracias por venir. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. Re contentas de venir a Olga. Sobre todo. Siempre. Bueno, y al programa, ni hablar. Bueno, gracias por acercarse. Y bueno, y queríamos comentarles que en el programa siempre nos gusta traer bandas, primero que nada para que toquen, pero también para saber cuáles son sus proyectos, cuáles son sus actividades, ya sean fechas, cuáles son las historias de la banda, cosas que quieran comentarnos. Así que bueno, queríamos preguntarle en primer lugar cómo surge la banda y un poco de qué va este proyecto que es Filomena. La banda surge hace ya unos años en otro formato, más banda, batería, muchos integrantes. Y bueno, después la vida nos llevó a que quedáramos nosotras tres, no porque no nos bancaban. No sabemos. Sino porque bueno, la gente que con que compartíamos el espacio, le surgieron otros proyectos y bueno. Y nos costó mucho animarnos a ser nosotras tres. Y fue todo un proceso de animarnos, de creer que lo podíamos hacer. Y así que ahora tomamos la posta nosotras tres. Y cuando tomamos la posta, también la gente nos empezó a escuchar de otra forma y nos surgieron oportunidades. Sí. Se nos abrió el panorama. Claro, como que terminó siendo otra propuesta musical sin buscarla. También tiene ahí, hoy pensábamos un poco en el nombre de la banda, que la puso un amigo, que fue uno de los primeros, uno de los primeros integrantes, porque él decía que si la música fuese mujer se llamaría Filomena. Y quedó, y ahora la vida nos llevó a esto, a que somos tres mujeres, siendo Filomena, así como, no sé, nos acordábamos de esa situación. Y bueno, y recién el año pasado fue como un poco de creernos firmes en ese proyecto y ahora sí, ya, queremos grabar, queremos todo. Así que bueno, en esa. Ya más adelante les digo que cuando graben el disco lo pueden venir a presentar, ¿eh? Dale, de una. Sí. Pero antes de que empiecen a tocar, que toquen el primer tema, les quería pedir que adelanten de alguna manera. ¿Cuáles son los puntos más importantes del proyecto musical en relación a estilos, a referencias? ¿Cómo lo podrían definir? Bueno, es una pregunta la pregunta más complicada. Amigo, amigo. Gracias, ¿cómo Leandro? ¿Cómo es tu nombre? bueno, justo, sí, es re difícil definir Filomena. Hacemos canciones nuestras, son composiciones totalmente nuestras. Bancamos a morir el formato canción. Lo bancamos, lo aguantamos. Sí. Y después de estilos musicales creo que hay un poco de todo, de lo que nos gusta. De... Sí. Es difícil enmarcar, o sea, encasillarlo en un estilo solo. Tiene como un poquito de varias cosas, de jazz, de blues, de swing, de... Sí, de soul. De de lo que nos gusta escuchar y por ende nos gusta hacer también. Claro, ya van a sacar sus propias conclusiones cuando nos escuchen. Y está bueno igual eso, que sea difícil de responder esa pregunta. Creo que los géneros musicales son para dividir y no es la idea. La idea, por eso también fuimos un poco a ese concurso la otra vez. Claro. Un concurso de bandas que se hace en La Plata hace unos años y que es muy del palo del rock. Y el palo del rock es bastante complicado a veces, porque si no sos del palo no entrás. Uh-huh. Y bueno, la idea fue esa, como ir a romper un poco con esa movida y entender eso, que podemos hacer estilos, si se quiere, o cosas diferentes, pero hacemos música, que es la que va. Y nos pasa lo mismo haciendo eso, ¿no? Si no, no lo haríamos, digamos. Así que bueno, de eso va un poco el proyecto. Bueno, chicas, tienen el micrófono abierto para tocar una canción, dale. Si quieren. ¿Vamos? Bueno, dale. Nosotros vamos a descubrir un poquito. No sé, yo me toco acá. Sí. empezar con Om, una Om. Canción que se llama Om. Om. Uno. Thank you. Muy bueno, la verdad que es muy, muy agradable escucharla. Es un gustazo que estén tocando acá en el Olga Vázquez. Y también queremos recordarle a la oyentada que puede mandar mensajes por Facebook a Baldosa Floja o puede mandarnos mensajes por Twitter a @baldosaflojalp para preguntarle a las muchachas de Filomena que están acá en el estudio y también preguntarles por sus historias, por, digamos, su cotidianidad, qué hacen además de dedicarse a la música, si hacen algo, digamos, qué hacen además de Filomena, que también eso, digamos, las constituye como personas, como músicas que son. Laburantes y estudiantes. Sí, laburamos, bueno, yo soy mamá también. Sí, laburamos, hoy no, obvio, bueno. claramente. Hoy paramos. Pero sí, a veces es complicada que sea compatible la vida cotidiana con la música, con querer avanzar. Pero lo vamos a lograr. Sí. Lo vamos a llevar, sí. y de a poco se logra, porque está complicado en este mundo donde las disciplinas artísticas son como un lugar difícil, ¿no? Simplemente, bueno, son autogestionables y bienvenido igual que sea así también un poco, ¿no? Pero bueno, eso implica otro esfuerzo. Pero va, lo vamos a hacer, sí, de una. Ahora me toca a mí, la verdad que fue muy lindo el tema y la felicito. Suena muy agradable y muy lindo. Bueno, ahora gracias. Les quería preguntar sobre los temas. ¿Quién escribe? ¿Cómo los construyen? ¿A qué hacen referencias? Bueno, justo este tema que hicimos recién se llama Om. Uh-huh. Hace referencia a un momento muy malo, malísimo, mío. Lo escribí sí, yo. Per mí. Pero que tiene que ver también con esos momentos, sí, donde uno tiene que respirar profundo, ¿no? Claro, donde no te queda otra que... Ganó Macri. Respirar, viste. Respirás y seguís. Y seguís como. También fue como en esa época. Bueno, el 2016 fue un año muy. Postales del gobierno Macri. Fuerte, sí, claro. Sí, sí. Y bueno, creo que a todos en algún momento. O nos pasó o nos va a pasar. Sí. Tocar fondo ahí. Y tener que. Sí. Que respirar profundo y seguir adelante. Y después las construcciones son colectivas. Sí, de las tres. Sí, de una. La parte de arreglos y eso lo vamos armando entre las tres. Sí. Vamos tocando y vamos. A veces no entendemos muy bien qué tocamos. No. Pero también es lo divertido. No sabemos. Si alguien me pregunta los acordes, no lo sabemos, pero. No, ni idea. Pero sí. Vamos. Cuando quiera hacer un cancionero de Filomena, no sabemos cómo vamos a hacer, pero. Claro. Claro. Alguien la saca de video y lo pone. Claro. Ahora el tutorial es la movida. Claro. Ya no más, tengo razón. Es verdad. Pero va por el lado del laburo. Somos laburantes también. No somos virtuosas. Nos tocó la parte del laburo, de la constancia, de meterle. Sí. Sí. Y reivindicamos de una el laburo del músico. Bueno, chicas, ¿sigamos? Tenemos un montón de preguntas para hacerles, pero también no queríamos quedarnos sin tiempo y pedirles que toquen otro tema. Bien. Bueno. Vamos con... ¿Vamos un poquito? Bueno, vamos con esta canción que se llama No. Thank you. Y a los fachos digo no, a sus palos digo no, a que oculta la verdad, dejando historias sin cerrar. Ay, no sé usted, al que abusa del poder, a los que nos quieren ver, a los que opina sin saber, las caritas. Del otro lado de la pecera. Che, muchas gracias. Sí, posta, muchas gracias por invitarnos. Bueno, estuvo muy bueno, la verdad, un placer tenerlas acá en el estudio y también decirles que aprovechen para ya tirar fechas que tengan. Digamos, estuvimos chusmeando hoy el Facebook que tienen, que tiene una estética bastante particular. Hay mujeres, ¿no?, antiguas o fotografía vieja que está muy bueno para que la gente lo vea, de Filomena en Facebook. Y bueno, y cuenten en qué andan, qué proyectos tienen y si viene alguna fecha por acá en La Plata. Bueno, estamos próximas a grabar, que es lo que necesitamos. Ya pedimos a gritos grabar. Así que estamos definiendo eso. Pronto van a tener para escuchar en el Facebook y en todas las redes sociales. Y el sábado vamos a estar en la casa de unos amigos que comienzan con un ciclo que se llama La Casita, que se compone de ferias, de gente con sus producciones, claro, de exposiciones, no sé, pintura en vivo, nada, como moviendo un poco esa la cuestión cultural, que ya en muchos centros están complicados, así que bueno, abriendo un espacio en su casa. 16:46-17, el sábado, birra artesanal, cerveza. A partir de las... De las 9. De las 9, de las 21 horas. Y todos los que nos quieran invitar a tocar a algún lado... Nos llaman. Me gustaría un tema más, pero no llegamos, ¿no? Queda hecha la invitación y desde ya que cuando tengan el disco tienen que venir. Dale, tienen que traer el disco, la presentación. Y con todo gusto, hoy se juntó un montón de gente afuera, quiero aclarar, ustedes no lo están viendo, pero tocaron las chicas y vino todo el Vázquez, todos los que están abajo, los que estaban en reuniones, en el fondo. La verdad que todos vinieron a disfrutar de este pequeño recital. Ya nos vamos despidiendo, les agradecemos mucho a ustedes por haber venido. Queda el espacio abierto y disponible para cuando ustedes quieran venir. Por más que tengan o no disco, siempre es un gusto que vengan a anunciar alguna fecha, también a tocar desde ya. Así que fue muy lindo haberlas escuchado y les agradecemos mucho. Nos despedimos de este programa. Le mandamos un fuerte abrazo a José, a Cecilia, a Licha, a Graciela, a todos nuestros oyentes, a nuestros fanáticos de Baldosa Floja, a la nueva producción, que la verdad que se armó un gran equipo, a Rodo, que nos operó, a Charlie, que nos vino a visitar, y bueno... Nos vemos, no el jueves que viene porque es Semana Santa, sino el otro, no sé qué fecha de abril es, pero muy felices de compartir Baldosa Floja por muchos programas más. Y bueno, hoy fue un día particular porque fue el paro general, que la verdad que fue contundente. Veremos qué sucede y seguiremos discutiendo la realidad política. Así que Male, te dejo a vos que des el saludo final y nos despedimos, ¿no? Bueno, me tiraste ahí a la última. Bueno, nos estamos escuchando el jueves 20, de 20 a 22 horas. Vamos a estar repasando, como siempre, un poco la política, un poco la cultura. Se vienen semanas movidas, ahora en abril. Y bueno, vamos a estar charlando sobre todo las elecciones, un año que viene bastante picante. Empezó las elecciones del Consejo Deliberante, que hoy no alcanzamos a charlarlo, pero sabemos que fue un poco... divertido, digamos, lo podemos repasar el próximo jueves que lo estemos charlando, porque hubo, digamos, bastantes cruces. La verdad, va a estar bueno analizarlo. Así que, bueno, dejamos hecha la invitación. Nos escuchamos el jueves 20, entonces de 20 a 22 por Radio Nauta. Y bueno, no, y saludos a la gente que nos está escuchando afuera. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas, mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos, me afirmo el chambergo claro y rajo pa'l cabaret. Mi vida está en la milonga y sé que bailando la moriré. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Mi marido se afloja. Con la conducción de Leandro Amoreto.